Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Como seguramente recuerdan, andábamos, alumnas y alumnos de esta escuela, desencontrados por ahí. Todo por culpa del misterioso juego de nadie. Un juego de mesa que parece muy simpático, tiene un dado y un caminito de colores, pero en el que no se puede ganar nunca, y para peor, te sumerge en las más tristes desventuras. Como esta. Todos sacaron un 5, que según las instrucciones corresponde a desencuentro. Y se perdieron por ahí, en la calle, en el mundo, en un lugar que nunca supimos bien dónde estaba. Y como yo no quise jugar, me quedé solo y doblemente desencontrado. Ni siquiera compartía el desencuentro con los demás. Porque lo seguí, les grité, le saqué de la mochila a Juan Carlos el mate y el termo, y sin embargo ni se dieron cuenta, ni me vieron. Porque bueno, ellos tenían un desencuentro distinto del mío. Estaban como en otra parte. Así que me fui por ahí, lento en bicicleta, sin saber bien qué hacer, tomando el mate ese que ya estaba medio feo. Y estaba por sentarme en el cordón de la vereda a esperar 1000 años por lo menos cuando, de repente, escuché Martín. Miré bien y era mi compañero Miguel. ¡Miguel!, le dije yo. ¿Me ves, Miguel? ¿Estás ahí y yo acá? Claro que sí, acá estamos, en la vereda. ¿Qué te pasa? No, nada, qué sé yo. Me crucé con los demás y no me vieron. Estaba ahí y era como si no estuviera, porque ellos estaban desencontrados todos juntos porque tiraron el dado y cayeron en el casillero número 5. Y como yo no quise tirar, me quedé solo, como en otro mundo. Ah, no, lo que pasa es que todavía no llegaron al desencuentro. Yo sí. Ya me desencontré del todo y volví, acá estoy, listo. Se terminó el juego misterioso de nadie para mí. Por eso ahora estamos en el mismo lugar, Martín. Esta vereda, Miguel. Esta vereda, sí. Qué bueno, dije yo. Entonces, cuando terminen de desencontrarse, volverán todos de nuevo, ¿no? Exactamente. Así es como funciona el misterioso juego de porquería este. Che, Miguel, ¿y cómo te fue a vos? ¿Cómo fue tu desencuentro? Le pregunté al amigo, ahí, en esa vereda de un mundo compartido, finalmente. Y Miguel abrió los ojos, la cara, los brazos, sonrió con todo el cuerpo, parecía, y dijo, mi historia, Martín, tiene que ver con el amor de mi vida. Pero no pudo seguir, porque de golpe apareció Mariano. Mariano, ¿qué haces?, dijo Miguel. Mal, muy mal. Me tienen podrido con los mensajitos. ¿Qué mensajitos? Me llegan todo el tiempo, mensajitos. Bueno, tranquilo, apaga el celular y listo. No puedo porque me están por llamar de un trabajo. ¿Pero qué dicen los mensajitos? Cualquier cosa, dicen. Me los manda gente que conozco, aparecen los nombres, todo, pero son cosas que no tienen nada que ver, como si se hubieran vuelto todos locos o me estuvieran cargando. A la perinola, carajo, ahí llegó otro, dijo Mariano. Pero fíjate qué dice. Es de Gladys. Dice, no te olvides la crema de enjuague. ¿Qué? Eso, mira. Pero llamala y preguntale por qué te mandó eso. No tengo crédito. Bueno, apagalo y listo, Mariano. No puedo. Estoy esperando que me llamen de un trabajo. Otra vez. ¿Qué dice? ¿De quién es? Es de Jorge. Dice, anda mejor. Dijo el veterinario, mucha agua y que duerma adentro. ¿Qué? Son todos así, no entiendo nada, no sé qué pasa. Gimió Mariano, visiblemente angustiado. El tema del trabajo lo tiene mal. Anda sin plata hace mucho y por eso no podía apagar el teléfono, pero los mensajes lo estaban volviendo loco. Eran mensajes llenos de desencuentro. Nos dio el celular y se sentó ahí en el cordón de la vereda contra un árbol. Si llaman, atiendan, por favor, dijo Mariano y se quedó dormido. Con Miguel nos pusimos a leer los mensajes que le habían llegado. Eran un montón. Carolina, llego en 5. Pedro, 2, pero uno azul. Úrsula, anda derecho por la diagonal hasta la plaza y te tomás el 214. Beso. Y así muchísimos más. Miles de mensajes desencontrados para Mariano, el amigo que se dormía ya contra un árbol en esa vereda. Con Miguel lo dejamos ahí dormido al compañero y le apagamos el teléfono, porque dormir es más importante que trabajar. Y nos fuimos por ahí a ver cómo eran los desencuentros de los otros. A unas cuadras nos encontramos con Laura, que nos contó su historia. Laura, apenas caída en el casillero número 5 del misterioso juego de nadie, descubrió que su desencuentro tenía que ver con estar siempre quieta. Para que haya algún encuentro, pensó, hay que moverse, hay que salir, hay que viajar, hay que ver inquietarse el horizonte, hay que devorar los caminos con los ojos, ver cómo cambian, cómo mueren y renacen nuevecitos delante, como un animal que pasa adentro de nosotros. Entonces, Laura renunció a su vida y compró una mochila. Eso sí, como no quería desencontrarse de la Tierra, se compró muchos mapas, un GPS, una brújula, un astrolabio y media docena de bengalas. Y como no quería perderse de sus viejos vecinos y amigos, se compró un gran teléfono para llamarlos desde el viaje, y una computadora portátil y un manual de telepatía en 5 tomos por si no hay señal. Además, como no quería desencontrarse del alimento, compró una ballesta, una caña de pescar, un arpón, un medio mundo, una cantimplora de 5 litros y un manual de supervivencia en 4 tomos, por las dudas. Y como no quería desencontrarse de sí misma, se llevó el documento, un espejo y un cuaderno de tapas duras y 200 hojas gruesas para ir tomando nota del viaje. Y así cargó un montón de cosas en la mochila, para no desencontrarse de nada ni de nadie, y la cargó sobre la espalda, pero ya se imaginan lo que pasó. La mochila pesaba tanto que apenas se la puso, la tiró para atrás. Y entonces Laura, que buscaba mirar el horizonte siempre, el borde cambiante de los mundos, ese extraño animal de aire que nos atraviesa cuando viajamos, quedó con las patitas en el aire, como una tortuga, panza arriba mirando el cielo. Un cielo que quedaba lejos, muy lejos de ella, sin viento ni nubes, quieto, quieto como una piedra. Pobre Laura. La desprendimos de la mochila porque no podía sola y, sin decir nada, caminó con nosotros, buscando a los demás. Pasamos por la ventana de un bar. Una pareja tomaba un café. A simple vista descubrimos que estaban completamente metidos en el desencuentro, pero, ojo, no era un matrimonio de 50 años, no era la típica escena de gente que sale por salir y ni se mira la cara, y él mira el televisor del bar, un partido, y ella la gente que pasa por la ventana. No, eran jóvenes, muy jóvenes, con esa fuerza capaz de arrastrarse a sí mismos, sin grandes mochilas, por la nieve, las selvas, el calor, el frío, el desierto, y amarse junto a los lagos, los bosques y los ríos, y beberse el aroma de la serranía, y limpiarse con el viento que azota los mares. Pero no, no, esos jóvenes, muy jóvenes, estaban nomás tomando un café. Eso no era el desencuentro, claro. El desencuentro era que ambos miraban hacia abajo, donde tenían cada uno una maquinita, y mandaban comentarios al aire con la maquinita para que el aire los leyera y los comentara si le gustaba. Muchos comentarios. Ella puso, por ejemplo, «Estamos con mi Gordi tomando un café». Y mi Gordi, al lado de ella, pero a la vez lejos, muy lejos, vio en su maquinita que ella había escrito eso en el aire. Y entonces, con una sonrisa que ella no vio y que tal vez nada más se reflejara en la pantalla de su maquinita, tocó el botón de «Me gusta». Mi Gordi, su novia, Laura, Miguel, Mariano también, que se había despertado y corría contento porque se había quedado sin batería, y yo, seguimos andando por ahí y juntando a los otros, que se desencontraban finalmente y salían del casillero número 5, libres ahora del misterioso juego de nadie. Les cuento nomás lo que pasó con Miguel, el compañero que se desencontró con el amor de su vida. Me contó su historia, me contó todo lo que hizo para saber exactamente quién era esa persona, la persona que el destino, o vaya a saber qué o quién, puso en este mundo para encontrarse con él. De más está decir que no la encontró, más bien la desencontró a esa persona que es el amor de su vida, precisamente por haber caído en el casillero número 5. ¿Cómo fue la historia? No importa tanto. Lo que importa es, como siempre, lo que se aprende. ¿Y qué aprendió Miguel? Bueno, Miguel me dijo que aprendió lo siguiente. En primer lugar, no hay que jugar al misterioso juego de nadie nunca. En segundo lugar, cuando jueguen al misterioso juego de nadie, traten de no caer jamás en el casillero número 5, el amarillo, el que corresponde a desencuentro. En tercer lugar, cuando caigan en el casillero número 5 y deban ir a buscar el desencuentro, busquen cualquier tipo de desencuentro, menos aquel que corresponde a desencontrarse con el amor de tu vida. En cuarto lugar, apenas salgas a buscar el desencuentro con el amor de tu vida, no olvides que, si existe, digo, el amor de tu vida, también saldrá a buscarte a vos, porque si es el amor de tu vida de verdad, hay necesariamente una simetría, una correspondencia, un encuentro, un encaminarse hacia acá mientras uno busca a esa persona hacia allá. Se entiende, ¿no? Para hacerlo más fácil. Si vas a ir a buscar al amor de tu vida, ten en cuenta que el amor de tu vida no estará en casa, precisamente porque salió a buscarte a vos. Y como se trata de vivir un gran desencuentro, no van a cruzarse a mitad de camino, no. Mientras vos golpeas la puerta del amor de tu vida, el amor de tu vida golpea tu puerta. Y vos no estás. No estás. Saliste. Por eso, dice Miguel, en quinto y último lugar, siempre que salgas de tu casa a buscar al amor de tu vida, no olvides poner un cartelito que diga: amor de mi vida, enseguida vuelvo. maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 8. Hay que construir una casa muy linda que tenga una ventana más grande que la casa. Pero eso sí, que entre todo, la casa, la ventana y vos, en las manitos de una hija. 9. Hay que ir hasta el mar y esperar que la marea deje a tus pies una botella con un mensaje. 10. Robarse un tren y viajar al sur con los amigos. Un tren con comedor y camarotes. Como ven, si quieren ver, estamos acá, donde jugamos durante 4 clases a este misterioso juego, en la gran casa, acomodando las sillas de una larga mesa que parece más grande que la casa porque de un lado se van sentando los del sur, de otro los que andan cerca de los ríos, más acá la gente de llanura, por ahí los de las sierras, por allá los de las islas. Algunos lugares están vacíos porque todavía no han terminado todos los desencuentros, pero sigue llegando gente. Al que no veo, no sé si ustedes lo ven, es al maestro Nadie. Me pregunto si andará por los techos meditando modos más elegantes de hacernos sufrir, o acaso nos ha dejado un rato solos para que hablemos mal de él, para que nos quejemos, para que hagamos planes de dejar esta escuela de una vez e irnos todos, no sé, a la escuela de la señorita Olga, o a casa, si no, la casa chica de cada uno, para tratar de olvidar estos misterios y dejar de buscar a los que se han perdido. No sé, pero en Córdoba se escriben cosas como estas que les leo ahora. Poemas, poemas de violenta hermosura, poemas de Leticia Recia. Si les gustan, busquen Leticia Recia con 2 S, o bien lauchamanca.blogspot.com. Todos los días abre la muerte un tajo. Le cortó al pibe, a la chica, al viejo. Al perro le cortó. Todos los días sangra una puerta. Pasa la doña su trapo de diosa amarga. Sangró mi vecino, el tío enfermo. Se fue la gordita del almacén. Si dormís de espaldas, no importa. Si dormís con el ojo abierto, tampoco. Se parará un día tu cuerpo de su sombra. El corazón que sentías será algo que estuvo mojado por el viento. Toda tu vida doblará la esquina. Muestra la cara, ofrece lo que has sido, el sueño de alguien más grande, tu moneda del fin del mundo. Honra tu noche, su verdad de hombre solo. Vive con furia y merece morir en cualquier tiempo. Fue verdad el mundo que tuve. La baba pegada en los vidrios es mía. Fue verdad el mundo que tuve. Me fui de ahí en un trencito del expreso oeste. Parecía María de Nadie, parecía. Y saqué la cabeza por la ventana. Y cuando vino el poste, la guardé. Me tiró para atrás el ángel. Hoy vas a conservar tu cabeza, Leti. Y el monte de algarrobos hacía coro. No te mueras nunca, Leti. Y lloraba del susto. Horror. Una señora se tapó los ojos. Era mi madre. La baba pegada en los vidrios es mía. Cuando llegué, Até a una planta lo que tenía de cierto, un trapo de carne sacado del pozo profundo de mis costillas. Lo anudé y lo dejé como marca de quien ha pasado y abandona, por las dudas, el rastro a las bestias. Pero no alcanzarán a esta muerta que corre de espaldas a la noche y piensa, mientras corre, que tendrá un hijo, solo por tener algo que salvar mañana, solo por tener algo y seguir corriendo a cuestas con lo que quedó lejos, los ojos de la sombra, el ángel, su plaga, solo por tener y no morir. Duermo abrazándote y eso me tranquiliza, y no te imaginas cuánto bien me hacen tus caricias en este viaje campo, adentro una estampida de luciérnagas nos atrapa y ya me siento mejor, mucho mejor. Si hizo tarde es hora de que vuelvas a casa. Duermo abrazándote y eso me tranquiliza, y no te imaginas cuánto bien me hacen tus caricias en este viaje campo, adentro una estampida de luciérnagas nos atrapa y ya me siento mejor, mucho mejor. Si hizo tarde es hora de que vuelvas a casa. Escuchamos Vuelvas a casa, de Coafer, y antes de Valentín y los volcanes, 100.000 reflejos. Y antes, la cuarta y última clase sobre el misterioso juego de nadie. Nos queda tiempo para algunas preguntas. ¿Por qué soportamos tanta desventura? ¿Por qué dejamos que el maestro nadie someta a nuestras almas a semejante inquietud? ¿Será que nos gusta sufrir? Acá creemos que no, que soportamos todo esto porque ya se termina, y además porque sentimos que nos meteremos en otros mundos, mundos en los que dejaremos de aprender en el dolor y andaremos por caminos que florecen. O tal vez porque todo esto es un misterio, y los misterios merecen nuestra más valerosa escucha. Por eso nos vamos con un ángel. Un ángel que se parece a nuestra sombra. Un ángel que es el ángel del misterio y que vuela en la voz de Rafael Alberti, miembro permanente del Consejo Académico de la Escuela de Nadie. El ángel del misterio, un sueño sin faroles y una humedad de olvidos pisados por un nombre y una sombra. No sé si por un nombre o muchos nombres, si por una sombra o muchas sombras. Reveladmelo. Sé que habitan los pozos frías voces que son de un solo cuerpo, muchos cuerpos, de un alma sola o muchas almas. No sé, decídmelo. Que un caballo sin nadie va estampando a su amazona antigua por los muros.